es por una razón justa. Sé que me entrego al amor, cariño, pues que me echen la culpa. Ah, pues la culpa la tengo yo. Primero fue Adán mostrando divinidad por el amor de su vida. Estando ciego de amor, esa mujer lo llevó hacia la fruta prohibida. En plena desnudez, inocente a la vez, la insistente costilla. Cede a la tentación, bien caro le costó esa simple. Se entretenga.